No, no, tiene que ser hoja. ¿Puedo hacer líneas? Por detrás no puedo pintar. Puedes hacer líneas, pero la línea tiene que estar... Un leopardo, un tiburón, un megalodón. ¡Un leopardo! Carlos, ven, mira lo que hice. Carlos, ven, mira lo que hice. Mira. Es un dragón de agua que me inventé. Este le gana a este. Porque este, entre más grande, se cae. Kik. Es que, ¿no te has visto la película de dragones? Que un dragón que hace kik. Y que este le echa echándole tan feo. Y este... ¡Ale, echándole fuego! ¡Ale, este echándole fuego! Y este quemándose. Y que las piezas saltan. Muy bien. ¿Eso es que está tirando una especie de fuego o rayo? Ah, estupendo. Y este, y el otro va a ser que le va a tirar electricidad. ¡Un leopardo! ¿Vamos a cambiar de profe? ¿Cuándo? No, cualquier día. Ahora voy a más adelante, sí. Yo no quiero. No, si tiene que querer, pues. Si no, hay votos. ¿Votos? Otra vez necesito lápiz. Pero este señor es como especialista en monstruos, ¿eh? ¿Quién? Usted como que le gusta y la... Y también yo, pero yo en tiburones. En tiburones. Allá también en vida marina. Yo en Titanoboa, animales. Animales. Aquí la vamos a mirar aquí a Martín que llegó recién. Martín Forero. Yo fui a... Ah, no. Yo fui a... ¿Sí? Pero una mantarraya que no hace nada, una bebé, porque es casi que imposible hacer una mantarraya sin que la mate, sin que ¡uy! Tal vez en Puma haya una mantarraya. Al mejor en animales, al que investiga tiburones blancos y todo, una mantarraya lo mató. La ¡cierto! Le he ganado a ti, era súper chévere. Es que la pinchó. La guajira, es colombiana. Ni siquiera llegó. Muy bien. Y es una Titanoboa de Chapón, puntos. ¿No es cierto? Y tus puntos de distinto tamaño los tienes también. Ahí está. Y además que todo no le daba miedo. Muy bien. Me parece muy bien. ¿Quieres dibujar ahora otro? Ay, ustedes ya se han visto una película. Yo te voy a pasar una hoja. De Mike of Morgan. Que él va por el mundo y trata con las víboras más grandes del planeta. No, también con los tiburones. Y con todos. Yo también. Yo me lo vi. Ni siquiera. ¿No? Sí. Uy, y además que todo ni siquiera ya sabe la cura y todo. Se atreve a cerrarle la boca al tiburón. ¡Ya! ¿Cierto? Ya sé. Pablo. Haz esto. Un cuate. ¿Qué es eso? Un cuaque, cuacue. ¿Eh? No dijiste mal, es así. Cuacue. ¿Qué significa ese cuacue, cuacue, cuacue? ¡Una gallina! Ah, perfecto, una gallina. Ahí entiendo perfectamente ese hueso punto. ¿Cómo te rompiste? Hay un queso. Yo solo me toqué un poco con el marcador. ¿En serio? No, parece que es como sangre, ¿no? ¿No? Parece una pepa de mora. Y una pepa de mora es un punto también, ¿no? Sí. Puede ser un punto. Mira. Una pepa de ya que es un cachacito, es café. Al agua. ¿Así? Uh-huh. Lo voy a hacer comiendo un pez. Mira, estoy poniendo diferentes tonos de azul al agua. Muy bien, muy bien. Eso no parece marcador, ¿eh? Es que es mejor, ¿no? La baja es... Acuérdense que todos sus dibujos deben tener un nombre, ¿ya? Y también el nombre de ustedes, porque así después... Y su curso, para saber después, ¿cierto?, cómo los guardamos. ¡Ah, oh, este no tiene punta! ¡Yo lo voy a hacer en un acuario! ¡Qué chorín, guau! ¿Les gusta mi cocina? ¿Te gusta el camino, Pablo? A ver. Mira la gallina que se cree. Mira la Necesito rojo. Ese.